Romualda, Romualda, ya no uses minifalda. Ya mírate con la ley, me produce taquicardia. Romualda, Romualda, ya no uses minifalda. Ya meneate con sabor, sabor, me gusta más tu corazón. Romualda, Romualda, mira cómo es. Romualda, Romualda, mueve tú otra vez. Romualda, Romualda, ya no puedo ver. Cada vez que te miro, si te ve, con la ley. Déjame ponerte el pantalón que creías mal pensada. Romualda, Romualda, ya no uses minifalda. Ya mírate con la ley, me produce taquicardia. Romualda, Romualda, ya no uses minifalda. Ya meneate con sabor, sabor, me gusta más tu corazón, mamá.